Viernes 15 de febrero, para estudiar y meditar. Se me ha advertido, 1890, que de aquí en adelante tendremos una confrontación constante. La así llamada ciencia y la religión estarán en oposición porque el hombre finito no comprende el poder y la grandeza de Dios. Estas palabras de la Santa Escritura se me presentaron, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El Ministerio Médico, página 127. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en la triple maldición. Elena de White, Spiritual Gift, tomo 3, página 88, sobre esta tierra. Las maldiciones por la caída de Adán, el pecado de Caín y el diluvio. El efecto complicado de ellas, acumulado durante miles de años, señala que nuestro mundo actual es muy diferente del que era cuando Dios primero lo creó. ¿Por qué debemos ser cuidadosos con las conclusiones que obtengamos del mundo actual acerca de cómo era al principio? 2. Piensa en la obra de la ciencia, especialmente en el área de los orígenes. No hay etiquetas escritas para explicar lo que vemos. La ciencia es una empresa humana y la mente humana está limitada en su alcance e inclinada a resistir la autoridad divina. Además, la influencia de Satanás se siente fuertemente en la naturaleza, tanto que lo que vemos es incompatible con la revelación de Dios en la Biblia. ¿Por qué es importante que pongamos más confianza en la Escritura que en la ciencia? Especialmente cuando consideramos eventos singulares tales como la creación de nuestro mundo. 3. Hay aspectos de tensión entre la Escritura y la ciencia, pero Dios es mucho más sabio que nosotros, y reconocemos que hay mucho más en la creación de lo que la ciencia puede descubrir. ¿Por qué no debemos sorprendernos cuando encontramos tensión entre los eventos sobrenaturales registrados en la Biblia y el enfoque materialista de la ciencia? 4. Considera la cita de Elena de White, transcrita más arriba. ¿Cómo vemos que esto se cumple en nuestra propia iglesia? ¿De qué modo podemos tratar estos desafíos peligrosos para nuestra misión y mensaje, de manera que sin comprometer nuestra posición sobre la creación y la palabra de Dios, todavía podamos mantener a la iglesia en un lugar seguro para quienes están luchando con estas preguntas difíciles? 5. Escucha Romanos capítulo 11, versos 33 al 36 y Job capítulo 40, versículos 1, 2, 7 y 8. ¿Cuán confiables es la sabiduría humana cuando intenta comprender los caminos de Dios? ¿Qué dificultades encontramos cuando tratamos de armonizar la ciencia y la Escritura? Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Job capítulo 40, versos 1, 2, 7 y 8. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?